el exitómetro, el éxito número 14, casilla 14, para el nuevo éxito musical de verdad, número 14. La casilla número 14 la presenta la pandilla del Río Bravo con los ojos cerrados. Resumen musical con las 20 canciones más pegadas en Chingas Estéreo durante la presente semana.